Bueno, estoy con Jennifer Ibarra de la Fundación Coyunche. Se tejió, ¿cómo es esto? ¿Crochet? ¿Un fondo de crochet? Así, tal cual, no, en realidad lo tejió la madre de una de las Coyunches. Qué bien, qué bien. Bueno, y justamente la Fundación Coyunche, que aboga tanto por la flora y la fauna autóctona, y en este día de defensa de los bienes comunes, ¿no? Así es, tal cual, y como siempre, bueno, nunca hemos faltado a esta marcha. Para nosotros es casi una obligación moral estar acá todos los años. De eso, bueno, fuimos uno de los primeros en tener las voces de alerta y de alarma a la provincia respecto de la mega minería. Y bueno, seguimos oponiéndonos a la mega minería, al fracking, y seguimos pidiendo políticas y leyes que ayuden a la fauna y a las flora silvestres, ¿no? Como la ley de humedades. El plan de manejo del fuego no es más plan de manejo del fuego, es plan provincial o nacional de lucha contra incendios. Lo pedimos en todos los foros hace un montón de años y lo que está pasando sigue demostrando que no puede haber un manejo del fuego. Tiene que haber una lucha contra incendios porque estamos perdiendo, a paso agigantado por distintos motivos, incluidos los incendios, monte nativo. Bueno, justamente, mira, nombraste dos cosas importantes, sobre todo el tema de la ley de humedales y nuestro sistema de lagunas, que tenemos un poquito al este de la ciudad. Sí. Y ese martes se va a tratar eso en la legislatura. Está planteando la posibilidad de que la gente se reúna, ¿no? Para que los políticos no nieguen, como siguen negando, que no haya apoyo popular con respecto a este tipo de reclamo. Así es, tal cual. Bueno, me estás dando la noticia porque en realidad sabía que tenía media sanción y que tenían que darle la que falta. Mendoza necesita su propia ley de humedales porque tenemos un régimen de formación del agua y de distribución diferente a otras partes del país. Entonces, si bien estaría bueno una ley nacional, también necesitamos una ley provincial. Así que, bueno, ahí estaremos y, por supuesto, que desde ya es crítica la situación de los humedales mendocinos. Como todos sabemos, ya hay humedales extintos y otros en vías de, como en la Laguna del Viborón, que evidentemente quieren que se extinga. O sea, es así. Sí, el destrato y el desmanejo por parte de la Municipalidad de Maipú con respecto a esta laguna, lo vimos el año pasado cuando La muerte masiva de peces, hubo muerte de aves, y bueno, participamos nosotros del batazo a la Laguna de Viborón, que bueno, llevamos un montón de litros de agua, que lógicamente era una cuestión más simbólica, ¿no? Pero para demostrarle a Irrigación que cuando se quiere se puede. Ellos tienen la potestad y el poder y la posibilidad total de mandar un pulso de agua a la laguna y no lo hacen. Como tampoco se hace, se cumplió una promesa que fue que cuando Potrerillo se hiciera 4 veces al año se le iba a mandar un pulso de agua a esos ambientes humedales, a esos ambientes acuáticos, y no se hizo, no se hace. Bueno, otra denuncia que se está haciendo con respecto a esta misma laguna, ya que estamos en el tema de la Laguna de Viborones, no existe manera de ir a la orilla de la laguna y no pasar por un espacio privado, lo cual, entre esto y el lago escondido del Lewis, ¿qué diferencia hay? Que el público no puede acceder a un espacio que le pertenece. No, Laguna del Viborón me parece que estás equivocado. Ay, podés acceder. Si bien lo maneja el Club Cristóbal Colón. Sí, pero es una concesión privada. Sí. Igual tenés que pedir permiso. Sí, tal cual. Sí, ahí en este caso, bueno, por ahí la diferencia, si se quiere, es que es gente de la zona, es gente que, bueno, la mantiene, la cuida, no hay impedimento en general para entrar. La diferencia es que Lewy, bueno, es un extranjero casi usurpando tierras, ¿no? Por ahí yo creo que se puede llegar a renegociar el uso que se hace de la Laguna del Viborón con otros espacios de humedales, pero parece que tiene diferencia con los Lewy. Bueno, ¿y cómo hacen con el tema de la demanda a la hora de poder proteger la flora y la fauna? ¿Cómo los escuchan? ¿Cómo se manejan ustedes, Fundación Coyunche? Mira, nosotros manejamos lógicamente con las vías administrativas que corresponde, porque eso siempre hay que hacerlo. Nunca hay que dejar de hacer la vía administrativa. Pero finalmente siempre lo que queda es el escrache, la atención, el llamado público como estamos ahora acá en este momento, porque este gobierno, o sea, los dos últimos, en realidad ninguno, pero como que estos son más cerrados todavía a la hora de solicitar una entrevista, una reunión, que te contesten una nota, olvídate. Por ahí uno que otro informe, que has pedido informe que haces, pero en general está duro para trabajar por la conservación del ambiente con este gobierno. Bueno, Jennifer, muchísimas gracias. Siempre están atentas con la radio. No, a mí, Bueno, necesitamos estos medios alternativos porque los hegemónicos ya sabemos que esta marcha que estamos acá en este momento es un montón de años que no la televisan, así que necesitamos los medios alternativos como Mosquitera, que no deberían tampoco llamarse Mosquitera alternativos, o sea, son medios como cualquier otro. Bueno, gracias por el piropo y bueno, a disposición. Bueno, gracias a usted y saludo a todos los oyentes ahí del Bermejo y de toda la zona.